Che, un abrazo para todos los amigos del club Iser Guacho. Acá estamos escuchando, bancando los trapos. Como siempre, toda la banda. Abrazo grande.